No, bueno, él dice. Ustedes se reirán, pero lo dice él. Y bueno, él me cuenta algunas cosas. La vez pasada me contaba del colega. Y yo he llevado un cuento también de acá, ¿ve? Que un colega de él, que creo que es, no sé si psiquiatra o algo así. Bueno, cayó un paisano y le dije, bueno, doctor, yo le vengo a ver, digo, que tengo un serio problema con mi mujer. Usted sabe que tengo un problema con mi mujer, que mi mujer cree que es una bicicleta. Entonces el psiquiatra le dice, ¿cómo dijo mi hijo? De que el problema que tengo con mi mujer, que mi mujer se piensa que es una bicicleta, ella cree que es una bicicleta, está convencida de que es una bicicleta. El doctor le dijo, bueno, hijo, tráigala a su mujer y la vamos a internar. Y el animal este le contestó, y, ah, sí, sí, ¿con qué voy a ir al trabajo? Es la hora 12:58 minutos. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Todos los sábados, de 13:30 a 15, por Conexión Abierta. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAI. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes, doctora Graciela Moreschi. ¿Cómo está usted en el día de hoy? Muy bien. Muy bien. Y bueno, hoy vamos a aprovechar a saludar a todos los amigos, los oyentes judíos que están conmemorando Yom Kippur, el Día del Perdón, ¿no? Bueno, muy bien. Y vamos a tratar de meternos también en esa temática, por decirlo de alguna forma. Acá en Mente Abierta por Conexión Abierta, este día miércoles 26 de septiembre de 2012, ya se nos está terminando el mes, pero empezó la primavera, sí, como para que empecemos a florecer, sí, en esta etapa del año nuevamente. La verdad que hoy es un día hermoso, más allá del fresquito que hay, que siempre, sí, septiembre y octubre son meses más o menos fríos, pero bueno. Sí, yo quiero el calor. A vos querés el calor, sí, ¿no? A mí me gusta la variación. Te permite cambiar de ropa. Y no me gusta la ropa de verano totalmente, porque por los brazos, ¿viste? Es como a esta altura uno debería llevar manguitas, qué horror. Pero bueno. Bueno, muy bien. Y cuénteme, ¿de qué tema va a hablar en el día de hoy? Hoy voy a hablar de la verdad. Wow, la verdad. La verdad. ¿Y va a decir usted la verdad? Bueno, vamos a primero definir qué es la verdad, si es esa verdad importante, que era un valor, o esta que tiene precio. Te dan $5,000 más o menos y vos decís todo, aunque te humille. Vamos a hablar de todo ese tema. Bien, muy bien. Y yo traigo un tema que no sé si es que está de moda o no, pero es importante. Por lo menos yo veo frecuentemente cosas de la cual voy a hablar, y específicamente una partecita. Voy a comentarlo después. El tema puntualmente es homosexualidad. Vamos a charlar en un ratito nada más cuando tengamos la columna sobre sexualidad. Estamos en Mente Abierta. Se pueden comunicar con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com y también pueden seguirnos en Facebook con Mente Abierta guión medio doctora Moreche guión medio doctora Cañeras, y seguirnos individualmente a los dos, por supuesto, en Twitter, donde el Twitter de la doctora Moreche es doctor guión bajo gra guión bajo Moreche, y el mío es DRF Arganaraz. Así como también, obviamente, tenemos cada uno nuestras páginas, nos buscan En la web directamente, y por ahí se también, por lo menos en mi página www.gracielamoreschi.com.ar, pueden escuchar el programa que está de cuando se sube, y los que se perdieron lo pueden escuchar por ahí. Perfecto. Bueno, yo pensaba, y vos empezaste el programa tratando de hablar con respecto al Día del Perdón, que están festejando. Conmemorar digamos, el Día del Perdón. Y pero es una conmemoración activa. Está bien. Es una conmemoración activa. Lo que me refiero es que es un día particular para ser vivido. No es que se lo recuerda. Se supone que es el día en que se ejercita esto del perdón. Que bueno, por eso es lo que yo traía el tema este. Y pensaba, bueno, ¿qué ocurre en una relación, quizás entre dos personas, para que alguien tenga que pedir perdón? ¿Y qué ocurre en la otra persona como para aceptar ese perdón o no? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas ocurren en cada uno de estos dos jugadores en esta relación para que estas cosas ocurran? Sí, y además, ¿el perdón es algo sentido o es algo que se pide medio como para seguir adelante? Bueno, me disculpo, te pido perdón, y con esto tapamos, ya está, se va. Porque hoy creo que a veces se están devaluando determinadas cosas. Algunos les cuesta mucho pedir perdón y otros lo hacen tan fácilmente que en realidad es te lo pido para que te quedes conforme y sigamos con otra cosa. Por eso, los extremos en ese sentido no sirven, no ayudan. Creo que cuando uno comete uno un error, y sobre todo que ese error implica un malestar, un daño, algo que le hace uno al otro, primero tiene que estar sentido en el hecho de decir, darse cuenta, reconocer realmente que uno cometió un error, que estuvo mal, y esa reflexión interna es lo que quizás lleve a un verdadero disculparse con la otra persona, diciendo, discúlpame, te pido perdón, no tuve conciencia de lo que estaba haciendo, ahora puedo reflexionar, por eso hago esto. Exacto. Vos sabés que esto a mí, por lo menos, me conecta con la culpa. Nadie le gusta sentir culpa y hoy está muy denostada. Pero nunca me olvido del libro de Marcos Aguinis, que es Elogio a la culpa. Y habla de la culpa, no esa culpa que llevamos y que hace como sentimiento que se carga para no dejarnos avanzar. No, de aquello que sentimos cuando hay un error y que nos avisa de que es el momento de repararlo. porque sin culpa uno es un psicópata. Sabemos lo que significa en medicina legal cuando la gente no tiene nada de culpa. Y otra cosa es una culpa que no sirve para nada, que sirve para que nosotros nos futiguemos, pero no hace. La culpa que deriva en el perdón, en esa de, bueno, estuve mal y lo voy a reparar para justamente volver a sentirme bien. Ahí está el perdón, ¿no? Cuando uno no puede reflexionar sobre lo que hizo y eso que hace puede estar no tan bien, especialmente para con otra persona, es donde quizás hay un pequeño momento de reflexión, pero ese error puede, si no es realmente sentido esa reflexión, puede repetirse. Claro. Y cada vez que ocurre, uy, ya es un facilismo, no, perdoname, discúlpame, y lo vuelvo a hacer. Sí, y lo vuelvo que a hacer. Esto se da mucho en las parejas, que de pronto dicen, bueno, discúlpame, vos sabés que se me escapó, no fue mi intención con esto. Cuando uno dice esto, que tiene que ver con el disculparse para conformar al otro, exacto, pero que no tiene nada de reparación, uno lo nota, y el otro es casi como una obligación. Lo obligan al otro al que diga, bueno, está bien, se disculpó, bueno, ya se disculpó, ahora, y con esto seguimos. Lo mismo hacen los chicos, a veces con los papás, bueno, no fue mi intención. ¿Y qué pasa en ese caso con la otra persona, a quien le piden disculpa, a quien tiene que perdonar? Encima se siente culpable si no perdona, se siente como mal si no dice que sí. Y por otra parte, siente que no está reparado porque no ve el sentimiento en el otro. Pero muchas en veces parte sigue, si sostiene, sí, está bien, te perdono, doy otra oportunidad, sigue sosteniendo ese círculo vicioso. Claro, y porque si no lo sostiene, se siente mal, se siente culpable, se siente que no está cumpliendo, porque hay también esto, bueno, se disculpó, ya sí se disculpó. No, creo que tenemos que hablar bien, que disculparse no es decir, discúlpame. Que, no es solamente dos palabras, perdóname. Claro, es realmente sentirlo y ver cómo lo puedo reparar de ahí en adelante. Ya se ha hecho, con intención o sin intención, si uno lastimó al otro, bueno, aunque no sea intencional, uno tendrá que poder reparar para no volver a repetir las cosas sin intención. Y me parece que de esto depende. Hay gente que le cuesta perdonar, pero hay otras que perciben esto y entran en ese intercambio social, que es puramente de fórmula. Ficticio, ficticio, para complacer puntualmente. Sí. Creo que poder llegar a esa reflexión y a tener esa capacidad de poder darse cuenta de los errores que uno comete, como para poder disculparse, como para poder pedir perdón, es una situación de reflexión elevada. Sí. Así como también tener la capacidad de perdonar al otro, también es una situación y una conducta por arriba, inteligente hasta por momentos. Sí, yo creo que sí, que no es fácil y que hoy también se habla mucho de hay que perdonar. Bueno, no es algo tan fácil, no es algo tan voluntario, es también un proceso, porque mucha gente dice, bueno, lo voy a no hablo del otro perdón, hablo del perdón de las cuestiones que dolieron muchísimo y que nos dejaron heridas. Bueno, ¿y cómo se hace para perdonar? ¿Es que uno se sienta un día y dice, estoy dispuesto a hacerlo? No, muchas veces es un proceso. Es un proceso doloroso que tiene que ver con poder salir de esa situación a la que uno a veces se agarró para no seguir adelante. No es sencillo, pero vale la pena hacerlo, porque las broncas, las rabias nos tiran hacia abajo y no nos dejan seguir adelante. Muy bien, seguimos adelante con mente abierta. Hoy te traje, Graciela, como para que podamos escuchar algo bastante tranqui, bastante lindo. Sandra Mianovich. Ah, y esa me encanta. Ah, bueno. Sí, y la conozco. La conoces, está buena. Thank you. nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y me creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás. Como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún, y te miraba. Esperaba, y tu mirada se clavó en mis ojos, y mi sonrisa se instaló en mi cara, y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Dio la luz del nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Dejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa. ¿Qué es lo que te está pasando? Abrí tu mente. Y la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, muy bien, reflexionemos, doctora Moreschi. Un tema muy jodido. Sí, el disparador es sin duda el reality de Perú. Que, bueno, se dijeron muchas cosas. El otro día vi a la hermana de la chica muerta, asesinada, que decía que en realidad todo había sido guionado, que el tema fue que no quiso compartir el premio, que el novio lo sabía. Yo pensaba, más allá de si fue guionado o no, ¿para qué están pagando en ese reality? ¿Cuál es la función? Humillar. Si fue guionado, fue guionado, y si te preguntan por la verdad, en realidad lo que te están preguntando son cosas que implican dejar mal al otro. Pasaron en la televisión otros formatos de Estados Unidos y de... No, otros formatos. En otros países, con el mismo formato, en España y en Estados Unidos, donde en uno de ellos le preguntaban a una señora si era verdad que sentía asco por el marido. Y la mujer dice sí. Por supuesto que muestran la cara del marido, percibiendo que la mujer no lo quería, que lo aguantaba, que tenía asco. Entonces, la pregunta es, ¿de qué verdad estamos hablando? Y por otro lado, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto uno está dispuesto a dar por dinero? A veces es por fama, en estos casos obviamente es por un premio. Y lo que a mí más me llama la atención no es solamente los participantes, sino la gente que mira y que después dice, ah, no, pero estaba guionado, lo hizo por dinero. Y yo me pregunto, ¿y por dinero entonces se justifica que uno humille a quien ama o a sí mismo delante de millones de personas? Porque en realidad, más allá de lo que diga en el círculo íntimo, esa persona está exponiéndose y exponiendo a los otros por dinero, y la gente pareciera que esto lo justifica, tal como justifica la ridiculez de algunos mediáticos diciendo es un papel, lo hacen por dinero. Exactamente, como si fuera por un momento una actuación, y si fuera una actuación, bueno, deja de ser una humillación. Sí. Pareciera que deja de ser una humillación, porque vos sabés lo que yo te voy a hacer. ¿Sí? Claro. Pero bueno, ¿dónde quedó aquello de el nombre, la dignidad de alguien? La gente antes, por el nombre, por seguir siendo quien era, perdía, sí, hasta moría. Hoy también, pero de una muerte distinta, se exponen hasta la muerte por dinero. Y yo creo que esto es el tema, humillar, no tener dignidad. Esto se tiene igual aunque uno haga un personaje de última. Dicen que la personalidad de persona viene como de máscara. Son las máscaras que ponemos a nuestra identidad para conectarnos con el otro. Si lo que tenemos es una máscara ridícula, una máscara terrible, humillante, despreciable, bueno, esa es la personalidad. El problema quizás de toda esta gente que participa de estos programas, de estos reality, es que esa máscara, como vos bien decís, no se la sacan cuando la cámara se apaga. Se la llevan después a la casa y siguen viviendo con esa realidad ficticia, por lo cual quizás esta persona que asesina a su novia, a su pareja, porque dijo alguna cosa que quizás fue guionado o no fue guionado, si era verdad o no era verdad, no lo sabemos, pero le generó una reacción. Pero por supuesto. Y la termina matando. Pero sí, y además, a ver, uno puede diferenciar cuál es el verdadero yo, que esta es en última instancia la... ¿Quiénes somos? Lo que mostramos, lo que hacemos, lo que pensamos. Tendemos a creer que somos lo que pensamos. No, somos lo que hacemos, porque somos en relación con el otro. Uno puede pensar muchas cosas y creerse y estar en un mundo de fantasía, y sin embargo, ante la realidad, actuar de una manera muy distinta. Creo que el tema de la identidad, somos lo que mostramos, somos lo que el otro cree, somos quién somos, somos un conjunto, y en ese conjunto está ese espejo que es la sociedad y son los otros que nos devuelven. Bueno, creo que esto hay que poder tener conciencia y empezar a cuidarnos. Sobre todo porque en esto de la identidad, ahora que tenemos posibilidades de tantas identidades creadas, bueno, así como uno la crea una por Facebook, hay identidades virtuales, uno diría, todo es uno. Por algo uno creó determinado personaje virtual, por algo uno se ridiculizó frente a alguien o hizo determinada cosa, pero hizo esa y no otra. Cuando uno de estos mediáticos toma un determinado papel ridículo, a veces cantando, bailando o lo que fuere, y muy mal, cuando muestran esto, por algo muestran esto y no otra forma de ridiculizarse. Es decir, ¿cuál somos? ¿Cuál elegimos de todas estas máscaras? Uno podrá decir que hay una máscara interna, esencial, que es... Bueno, pero cuando estamos en sociedad, nos estamos manejando con estas personalidades, y estaría bueno que nos hiciéramos cargo, valoráramos más y la cuidemos. Creo que esto, como decís, o sea, uno puede tener como muchas, entre comillas, identidades, e ir mostrando lo que sea necesario para cada momento y para cada relación y cada interacción. Y no que seamos pura y exclusivamente los geminianos que dicen que tenemos doble personalidad, ¿sí? Esto, como decís, es un conjunto de circunstancias, de hechos, de cosas y parte de cómo uno se muestra con el otro y tener tolerancia en aceptar cómo el otro se muestra con nosotros. Sí, esto, pero está bueno que uno parta de un valor que es la coherencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que dice. Porque cuando escindimos o bloqueamos una parte, sí, y decimos, bueno, esto no tiene que ver con lo que yo pienso o realmente quiero, pero lo hago igual, entonces, ¿esto cómo habla de uno? Uno habla de que es capaz de hacer. ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Humillar al otro? ¿Matarlo? ¿Hacer? ¿Cuál es la cuestión que puedo llegar a hacer cuando me desconecto acción y pensamiento y afecto? Bueno, el tema da para mucho, y creo que es importante para que la gente de pronto reflexione. Y por último, digamos, quiero hacer alguna acotación a lo que es la verdad. Y cuando estamos hablando de gente que dice todo lo que piensa cuando se le ocurre, eso no es ser más veraz, eso es ser un desbordado y un peligro andando, porque primero, a nadie le importan las opiniones. A veces hay gente que da opiniones sin que se las pidan y comenta cosas hirientes simplemente porque se desbocó. Eso tampoco es decir la verdad. Por momentos, o sea, pasan esas cosas porque uno cree que tiene la verdad. Y sí, la verdad, hay tantas verdades como personas hay. Totalmente. Que después coincidan algunas parcialmente es otra cosa. Sí. Pero además esto, que es lo que implicaría la tolerancia, ¿no? ¿Cómo ves vos esto? Desde mi punto de vista lo veo así. Pero si agrego el punto de vista del otro, voy a tener una visión más panorámica. Si uno tuviera en cuenta esto, la gente se pelearía menos. Y si no dijera todo lo que se le ocurre, también lastimaría menos. Muy bien, bueno, estamos en Mente Abierta en este día, miércoles 26 de septiembre. Pueden encontrar todas las opiniones y mucha información en la página de la doctora Graciela Moreschi, que es www.gracielamoreschi.com.ar, y en el Twitter seguirla con todas las opiniones bastante amplias que emite la doctora en Twitter. Y es dr-gra-moreschi. Por mi página se puede entrar a todo, ¿eh? A Facebook, tengo una multimedia. Sí, sí. Bueno, seguimos con Sandra. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar vida. Mm-hmm. amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Para felicitarte, la elección, excelente. Vamos a honrar la vida y vamos a empezar donde empieza la vida, con el sexo. Uh-huh. Así que bueno, traje yo una noticia que no sirve como disparador de poder hablar de un tema que realmente me preocupa un poco. Dice, este es una noticia que sale en abc.es, en la parte de sociedad. Dice, Merkel, que es la primer ministro de Alemania, anima a los futbolistas homosexuales a salir del armario. Por primera vez, un jugador de uno de los 18 equipos alemanes de primera división ha declarado que es homosexual, y lo ha hecho de manera anónima a la revista Flutter, publicada en el prestigioso Centro Alemán de Formación Política. Dice acá: si mi sexualidad se hiciera pública, yo no estaría seguro. Tengo que ser un actor día tras día y negarme a mí mismo, declaró el futbolista, y ha advertido que no sabe cuánto más resistirá en ese silencio. No sé si podré soportar hasta el fin de mi carrera la presión creciente entre el modelo de jugador heterosexual y el posible descubrimiento. Fíjate vos, con estas palabras que esta persona dice en esta declaración, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia por no expresar abiertamente lo que siente. Lo que siente dentro de su orientación sexual, no hay libertad dentro de él mismo, aunque ahora la sociedad puede abrirse un poco, pero aún hay ciertos sectores muy conservadores donde esto se castiga abiertamente también, y que no tiene esa libertad de poder expresar, y sufren y mucho. Yo creo que además le pasa mucho a los famosos, que están atados a una imagen de fama. Me parece que son más libres las personas comunes. Como él dice, en el mundo del fútbol, y del fútbol americano también, se necesita como una imagen masculina. De hecho, a Ricky Martin le pasó durante mucho tiempo. Esto es algo que está en todos los aspectos sociales, en todas las clases económicas. Y conozco muchas personas que no son famosos, que ejercen hasta una vida heterosexual, tienen pareja heterosexual, tienen hijos, muchos son abuelos, y confiesan en intimidad que son homosexuales y hasta tienen una vida paralela ejerciendo esa homosexualidad, pero por muchas circunstancias represivas, desde lo familiar, desde lo social, desde lo propio. Hay una cosa que yo no comparto muchas veces de todos los sectores minoritarios que se quejan de la cuestión de discriminación. Y una de las primeras cosas que yo observo, la discriminación empieza primero en uno. Sí. Se empiezan discriminando ellos también. Y hay un sector que discriminan, o sea, esto en muchas veces se habló de que está mal, que es anormal, que es enfermo. Hemos hablado abiertamente muchas veces en el programa también sobre este tema. Y hasta se ha dicho que es pecado. Pecado. Es decir, ¿quién dice esto? Los sectores religiosos, sin... Sí. Poner concretamente una religión en particular, y donde el núcleo más ortodoxo de religiosos y religiosas es un núcleo donde hay mucha homosexualidad. Sí. De todos modos, me parece que hoy la gente le importa más lo social, el fuerte modelo, más que religioso. Por lo menos me da la sensación que hoy la iglesia no está teniendo tanto peso en la población como por suerte, en otra época. Por suerte, pero sí internamente, dentro de sus núcleo más íntimo, dentro de la familiar, religión, claro. Dentro de la religión hay muchas situaciones y vínculos homosexuales que no se reconocen y que quedan ahí. Es otro tema. Lo que a mí me preocupa es esto, de todo el malestar, toda la angustia que genera estar en esta situación. Y hasta llega un punto con esta discriminación, con esto de no aceptarse, de no darse cuenta hasta por momentos, ¿sí? Y luchar mucho también contra eso que sienten, contra eso que les pasa, por decir, no, yo no tengo que ser así. Y buscando una noticia que tenga que ver con el tema, también encontré otra noticia que decía, una persona pagó $30,000 para que lo curen. Claro, esto no también. Es un, no hay una cura, porque no es una enfermedad. Claro. Entonces, pero muchas veces los padres traen a los hijos con la fantasía de hacer terapia para ver si puede cambiar, o si es algo hormonal. No tan solo terapias, me ha pasado también de vienen papás, vienen abuelos, viendo que pueden tener, y traen baterías de test hormonales, tratando de ver si es alguna alteración hormonal en este caso, y que nada tiene que ver, o sea, ahí todas las circunstancias hormonales están normales. Pero bueno, el hecho en sí, concretamente de la noticia que quería traer, era esto, de poder quizás primero darte cuenta, reconocer lo que te ocurre, reconocer lo que te pasa. No está mal que vos sientas esto por otra persona, no está mal que vos puedas disfrutar de expresar esto que te pasa, que esto que vos sentís, más allá de que la sociedad por momentos te esté diciendo otra cosa. Vos sos libre de poder ejercer tus derechos, y tu derecho es a disfrutar y a pasarla bien sexualmente. Y si eso es con otra persona de tu mismo sexo, está bien, no está mal. Otro punto también se planteaba, decir, bueno, que la dificultad de poder reconocer si uno es homosexual o no es homosexual, especialmente en las mujeres, en este caso tienen como más libertad y tienen mayor madurez como para aceptar lo que sienten, les pasa y van al frente, no hay problema. Les cuesta mucho más a los hombres homosexuales. Y en alguna ocasión se planteó esto de lo pasivo y de lo activo. Si yo soy el activo y soy el que penetro, no soy homosexual. El homosexual es el que recibe, el pasivo. No, todos somos activos en una relación sexual, sea cual fuera el rol que uno toma en esa circunstancia. Y para esto había una definición muy buena que daba mi maestro, el doctor Juan Carlos Kuznetsov. No pasa que hagas y dejes de hacer, ¿sí? por dónde te penetran o por dónde no te penetran, qué haces y qué dejas de hacer. Dime con quién te acuestas y te diré quién eres. Claro, si bien. Vos te acostás, si vos te tenés un encuentro sexual con una persona de tu mismo sexo, ¿sí? Sí. Sos homosexual. Estás teniendo... Está bien, no es que sos homosexual, estás teniendo una relación homosexual. Claro. ¿Sí? Y en ese caso también entra los hombres que tienen relaciones con un travesti, con una travesti. ¿Mm? Uh-huh. ¿Bien? Porque... Sí. La travesti es un homosexual transvestido, transformado, sí, modificado con una figura femenina para atraer otros homosexuales. Sí. ¿Ok? Otro punto estaba en el hecho de decir, en esto de lo pasivo y de lo activo, de yo como me recibo, entre comillas, de homosexual si soy penetrado. Sí. Muchas veces, y es como que se obligan a la práctica del sexo anal, sí, la penetración, como para que eso me confirma si soy o no soy homosexual. No, vuelvo a repetir, la definición parte en el hecho de decir, ¿quién te gusta? Dime, ¿quién te gusta? ¿Quién te motiva? ¿Quién te atrae? ¿De quién te podés enamorar? Uh-huh. Si eso implica a otra persona de tu mismo sexo, te penetren o no te penetren. La última vez una persona decía, a mí me cuesta que mi pareja me penetre. No hace falta, ¿no? En una relación homosexual hay penetración anal, ¿sí? Con otra definición en la que perdura en la sociedad, decir, ano es sinónimo de homosexual, de homosexualidad. No, no es así. Vos sabés que te voy a contar una anécdota que justo hoy me la comentaron. Una mamá comentaba que su nena, sí, de 11 años, muy angustiada, le preguntó, mamá, ¿cómo sé que no soy lesbiana? 11 años la nena, y la mamá le dijo, bueno, esperá, ya te vas a dar cuenta. Y la nena insiste, porque a mí me parecen muy lindas mis amigas, a mí me gusta mirar a una chica linda. Entonces la mamá le tuvo que explicar, porque esto es algo que puede angustiar a los chicos, donde no diferencian, que es lógico que uno puede, a esa edad y a los 11 años, uno mira a la gente del mismo sexo como modelo. Exacto, y esto, para identificarse, para también identificarse, con ese, ¿no?, rol o masculino o femenino. Claro, no necesariamente porque uno se sienta atraído por alguien, a veces no sexualmente, sino de una manera de... admiración, de copiarle, porque están armando su identidad, y esto no significa homosexualidad. Por otro lado, está bueno decir a gente que es heterosexual y tiene relaciones, y sin embargo alguna que otra vez tuvo inclinaciones, ¿no?, con alguien homosexual. ¿Qué pasa? ¿Tiene que identificarse en un bando o en el otro, o tiene conductas de un tipo y del otro, y encararía esto? Yo, uno puede quizás tener conductas o tener relaciones homosexuales y tener relaciones heterosexuales, pero la identidad es una sola. Vos te identificás internamente con una cosa, ¿sí? Ahora, que vos quieras expresarte a vos mismo lo contrario, teniendo una cosa y la otra al mismo tiempo, va por otro carril, ¿sí? Para demostrar hacia afuera quizás otro tipo de cosas. Me gustaría terminar con algo que tiene que ver con la noticia que decía la primer ministra alemana, Angela Merkel, decía, queremos dar un claro mensaje, nadie debe temer reconocer esta condición, ¿sí? Y muy ese bien. Es el mensaje que yo quería transmitir en esta columna, de todos tenemos la libertad de poder expresarnos y elegir lo que más nos guste. Okay. Seguimos con Mente Abierta. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Porque no sentí orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón. corazón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy. Soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Para hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Aquí estamos como discutiendo con el doctor Argañarás. Y bueno, yo voy a leer la primera pregunta de Agustina. Dice, si hace un trío y hay o dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre, hay dos del mismo sexo, ¿ahí se considera que hay homosexualidad? Hay que tratar de diferenciar bastante bien dos cosas y tener en cuenta que la sexualidad es dinámica y puede ir cambiando, y lo que uno pueda pensar en este momento tiene una forma y en un tiempo posiblemente eso se modifique. Pero lo que yo personalmente pienso en este momento es, una cosa es tener conductas, ¿sí? Uno tiene una conducta heterosexual, uno tiene una conducta homosexual, tiene una relación heterosexual, tiene una relación homosexual, o puede tener una conducta hasta bisexual, tener relaciones con personas del mismo sexo y del sexo opuesto también. Pero la orientación, lo que nos realmente nos moviliza, lo que realmente nos excita, lo que realmente nos termina de complacer, de quien nos podemos enamorar, ¿sí? Eso está determinado para un lado o para el otro, para mi gusto, ¿sí? Para mi entender y para lo que yo pienso. Ahora, eso que uno siente, lo que uno expresa, puede gustarnos o puede no gustarnos. Que nos pase eso y no lo elegimos. Viene, aparece, se va determinando con distintas circunstancias de la vida, tanto la heterosexualidad como la homosexualidad. Si no nos agrada, si no nos gusta, si por mandatos sociales, por mandatos familiares, religiosos o por propia discriminación de uno, uno puede inhibir algunas cosas y en algún momento darse alguna pequeña libertad como para expresarlo a través de una relación un poco más cuidada, que puede ser un trío, entre comillas. Entonces ahí me doy la libertad, ¿sí? Siempre que hay un trío, ¿pensás que hay uno de los integrantes homosexuales? Yo no sé si son homosexuales, pero no tiene claramente bien definido qué es lo que quiere. Aparte, cuando se arma un trío, lo que habitualmente ocurre todo que es el contacto lésbico entre dos mujeres. Pero entonces habitualmente serían lesbianas. Están teniendo una relación. ¿Pero eso las define como lesbianas? No, una relación, una conducta. Ajá. Vuelvo a repetirte, no. Ah. Yo sí me preguntaría cuál es la orientación, qué es lo que me pasa internamente, ¿sí? Uh-huh. Porque una persona que está definida plenamente y tiene clara conciencia de lo que le ocurre, lo que le siente, lo que le pasa, lo que le motiva, ¿sí? No hace lo otro. Bueno, yo igual, que es un poquito la discusión, creo que la línea es más, más borroneada con las mujeres. Que, puede ser más borroneada. Que no hay tanta definición, que esas mujeres que hacen el trío, muchas veces lo hacen para complacer y les place, pero no necesariamente son lesbianas. Yo igual me acuerdo que tenía una paciente hace muchísimos años que decía, yo me enamoro de las personas y no del género. Era una paciente de características con un trastorno border de la personalidad. Esto significa que no tenía una identidad y una confusión, no había un yo claro, ¿no? Y en esta no claridad de un yo y una identidad, era cierto, se enamoraba de pronto de uno, de otra, y aparecía como una situación muy confusa, que a veces en determinados trastornos de la personalidad o del trastorno psiquiátrico se da, ¿no es verdad? Sí, lo que yo encuentro es esto, o sea, muchas veces a uno no termina de identificar lo que realmente le pasa, lo que siente, se discrimina a uno mismo, se inhibe uno mismo y hasta por momentos se termina hasta creyendo, porque es una forma de equilibrio que vos te creas esto. Yo dudaría mucho y muchas veces este tipo de cosas, como vos decís, yo me enamoro de la persona y no del género. El género. Si eso te ayuda a sentirte bien y que no te permita identificarte realmente y ver lo que te sucede, es un lindo justificativo. ¿Sí? Yo creo que hay muchas personas que al no terminar de aceptar lo que sienten, les pasan habitualmente, y esto lo veo por la experiencia que tengo de haber visto hasta, por decirte, toda la carrera de una persona homosexual que pasa toda su vida justificándose de esta forma y llega a los 50, 60 años cuando pasó toda su vida sin poder disfrutar abiertamente de su sexualidad y dice, no, realmente yo soy esto y me justifiqué. Pero hay gente que no se justifica, esta mujer no se justificaba, esta mujer vivía plenamente. Está bien. Se estuvo enamorada y enganchada con una mujer, estuvo enganchada con un hombre. En realidad había como un vacío casi de identidad. Está bien, y creo bueno, en ese que caso haberla hay otras cosas. Creo que haberla etiquetado en realidad no se privaba de nada. Es como no, es que yo diría en ese que caso, había un exceso de todo. No había como límites en su conducta. Y en el sentido sexual le iba bien, es decir, podía gozar plenamente. Mira, más allá de con este tipo de cosas, decir, si yo tengo una conducta homosexual, si yo soy homosexual, si soy heterosexual, que es una etiqueta, como vos decís, la idea de poder diferenciar o no, y si querés no te pongas la etiqueta, la idea es poder darte cuenta qué es lo que te pasa, qué es lo que querés, y que puedas disfrutar de eso. Esto y no te engañes, porque en muchas ocasiones uno, por todas estas cosas, se engaña, se quiere poner yo soy esto. Claro. ¿Me entendés? Cuando sí, en realidad internamente le pasan otras cosas. A eso es, y no quiero ofender ni a heterosexuales ni a homosexuales, ni porque tengan esta conducta a la otra, sino es poder darse cuenta y descubrir qué te ocurre, qué te pasa, qué es lo que querés. Porque si vos te negás eso, si vos te inhibís, si vos no te mostrás tal cual sos, sufrís. No la pasás bien. Sí, y te engañás a vos mismo y lo engañás al otro. Porque en este caso pasan muchas parejas mucho tiempo juntos y después de mucho tiempo se dan cuenta que son homosexuales, ¿sí? Sí, y no sí, quieren sí, tener esa pareja, pero encima la siguen sosteniendo. Sí, no, esto me parece, eso me parece genial, pero creo, también yo, permitime, discúlpame, con todo esto que vos me planteás, me permite esta reflexión. No etiquetemos, no pongamos ni heterosexual ni homosexual, ¿sí? Identificate con lo que a vos te pasa, con lo que vos querés. Y sea libre. Y si querés hacer un trío y te gustan las dos cosas y sentís que podés disfrutar de una relación u otra con tu pareja y los disfrutan los tres, no se pongan una etiqueta. Porque en realidad creo que lo que vos estás tratando de transmitir es que puedan expresar y mostrar lo que quieren. Claro, ahora voy a este otro punto, si vos querés, con esta reflexión. Yo siento y yo considero que cuando ocurren estas cosas, como te decían, yo me pondría a pensar qué me está ocurriendo si me pasan estas cosas, ¿sí? Para poder tratar de definir qué es realmente lo que yo quiero. Y si yo en un trío puedo, voy y tengo un contacto homosexual, y puedo reflexionar, no, realmente no, yo soy heterosexual o yo soy homosexual, y definirme y no terminar de engañar o no a uno mismo y a la persona que tiene a la par. Eso es lo único que yo pido. ¿Me entendés? En esto que vos decís, podemos tener la libertad de disfrutar otros, pero a mí me hace ruido no lo estés disfrutando en una de las partes. Pero si están en pareja, los swingers, esos que tienen relaciones de a tres y que van a buscar, es un acuerdo en la pareja. Es un contacto swinger. Pero bueno, no termino de plantear, decir, bueno, ¿qué es lo que te está pasando como orientación sexual a vos? Yo lo dejo abierto. Te lo dejo abierto. Perfecto. Te lo dejo abierto para que vos pienses y trates de no engañarte y no hacer cosas que te molesten, que te hagan daño y que le hagan daño a la otra persona que está al lado tuyo. Nos terminó el programa. Bueno. Mil perdones, como empezamos el programa. Ah. Y creo que la reflexión de hoy es: no nos etiquetemos y seamos libres para disfrutar de lo que uno tenga ganas, especialmente en lo sexual. Pero cuidando al otro también. Cuidando porque querer es cuidar, ya que estamos en esto. Y cuidado cuidadosamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. The shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness.